que te voy a decir. Ojos que no ven, corazón que no siente. No siente, no siente, corazón que no siente. Ajá. Ojos que no ven, corazón que no siente. A veces. No siente, no siente, corazón que no siente. Me dijeron por ahí que tú tienes otro amor, que se ríen y se burlan de mí. Hay que ver para creer si es mentira o es así. Pongo las manos al fuego por ti. Nadie sabe esta locura de amor que sentimos cada noche tú y yo. Los que hablan más de la cuenta, que se muerdan bien la lengua si estoy loco por tu amor. Como siento el corazón que no siente. Sí. No siente, no siente, corazón que no siente. Oh. Ojos que no ven, corazón que no siente. No siente, no siente, corazón que no siente. Dice siempre por ahí que no es el último el fin de enterarse lo que saben de ti. Pero sé que no es así, me lo dice el corazón. Si no veo, ¿pa' qué voy a sufrir? Nadie sabe esta locura de amor sentimos cada noche tú y yo. Los que hablan más de la cuenta, que se muerdan bien la lengua si estoy ciego por tu amor. Ojos que no ven, corazón que no siente. No siente, no siente, corazón que no siente. ¡Rico! Ojos que no ven, corazón que no siente. ¡Ajá! No siente, no siente, corazón que no siente. ¡Mambo! Más de la cuenta, que se muerda bien la lengua si estoy loco por tu amor. Ojos que no ven, corazón que no siente. No siente, no siente, corazón que no siente. Ajá. Ojos que no ven, corazón que no siente. Oh, oh, oh, no siente, oh, no siente, oh, oh, corazón que no siente. Oye, sígale, sígale, que va, que va. Vengo, vengo bailando. Bailando, bailando, bailando, tomando un asalto. Venga, un asalto. ¡Rigo! Uno, dos, un, dos, tres. Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar, hey. Te voy a explicar, hey. Cómo se tiene. Se busca una compañera que se sepa zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Los dos brazos como remo pa' delante y para atrás, y los pies rozando el suelo van haciendo chiquicha. Y los pies rozando el suelo van haciendo chiquicha. Fíjate, hermano. ¡Ay!